Anteriormente, en contenido explícito. ¿Qué pasa a todos nuestros oyentes y guacheros? Ay, guacheros. Y a vosotros. Vale, hay que darle un nombre a los que nos escuchen y guacheros mola. While Micaela is giving me a mamada without dientes, I hear vosotros repeatedly and with alegría. Esto es muy inquietante. La gente es que parece que tiene cierto pudor al desnudismo y es como, chicos, si un despacho es una extensión de tu casa, es una extensión de tu perro y de tu gato, te lo puedes tirar si quieres. O sea, tu despacho es tuyo y te lo follas cuando quieras. Exacto. Dispara al aire para celebrar la boda y mata al novio. ¿Pero quién disparó? ¿El suegro? Ya, claro. El suegro. Vamos, lo ves de claro esa decisión. Sí, es un, a ver, ya me he corrido, estoy limpio, sí, voy a dormir. Y duermo de puta madre, No sé si lo sabíais, pero los grandes pensadores de la historia, Einstein, los mayores filósofos, se reunían, se masturbaban y justo en el momento en el que se corrían decían: ¡es igual a MC al cuadrado! ¡Eureka! ¡Oh, ¡Eureka! Tío, pero a lo mejor tenemos el secreto de la clarividencia supina y lo estamos desperdiciando. Que los japoneses son muy listos. Por eso las tías son más listas que los tíos. Mucho más. Porque esas son las multiorgásmicas son más listas. Yo creo que... ¡una zorra! Bueno, también, pero ahí queda eso, Alerta de contenido. El programa que se dispone a escuchar ha sido catalogado como contenido radiofónico altamente no recomendable. Puede contener y contendrá expresiones malsonantes, escatológicas e hirientes. Tratará temas que atentan contra la sensibilidad de las personas, los animales y algunas plantas. La falta de respeto e insolencia de las opiniones de los locutores responde a un espíritu de autocomplacencia, bizarría y sociopatía extremos. Asimismo, informamos que ningún estado del mundo libre permitiría su difusión, por lo que seguramente usted está cometiendo un delito. Si aún habiendo escuchado este aviso no depone su actitud de escucharlo, le recomendamos que acuda a un especialista porque casi con seguridad usted se toca demasiado. Bienvenidos a una nueva edición de Contenido Explícito Podcast, el programa de humor escatológico y bizarro para toda la familia, en su edición número 18. 18, que se podría decir ya que es una mayoría de edad, ya podemos beber sin ningún problema, ya podemos tener sexo inseguro y lo peor de todo, ya podemos ir a la cárcel. Señor Maciá, muy buenas. Buenas. Ya tenemos la mayoría de edad, bien. ya podemos follarnos el blog. Señor Martín, Mr. Martínez, sí, how are you? Muy bien, yo encantadísimo de volver a conectar con ustedes y os voy a decir que hemos sido un poco precoces. También nos hemos pasado a la mayoría de edad un poco por el forro. Porque hemos hecho algunas cosas de adulteces. Algunas adulteces las hemos hecho un poquito antes, pero lo de ir a la cárcel ya me mosquea, ¿sabes? Ya eso hay que ir con mucho más cuidado. Y entonces ahora que hemos pasado la mayoría de edad del podcast, no podemos tirarnos a niñas de 6 años, ahora tienen que ser todo de 18 para arriba o vamos a seguir con el infanticidio raro. Yo creo que con 16 sí es consentido, pero yo ya te digo, no estoy muy enterado bien de esas leyes. Y más siempre y cuando estamos hablando de menores, es un prefiero no mirar, no tocar. Exactamente, solo... A ver, puedes mirar y tocarte tú. Sí, no, eso sí. Creo que no es así como funciona la ley, ¿no? Señor Maciá. Sí, el otro... Yo creo que tengo problemas por ir por la calle con la chorra por fuera. La chorra al aire, sí. Sí, no sé si es delito... Puedes tocarte por dentro. No sé si es delito o no ir por la chorra por fuera por la calle... porque primero te miran mal, pero no sé si es ilegal o no. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. En invierno sí. En verano sí que puedes ir con la chorra, pero en invierno con la chorra fuera. En los autobuses no, te lo digo ya. Ahí no te dejan subir al autobús con la chorra por fuera. Pero es que los autobuses no te dejan subir con el perro, a veces no te dejan subir si no tienes cambio. Es que los autobuses son muy tiquismiquis. Somos jodidos. Yo en cualquier caso, señores. Creo que si a alguno de los tres tiene que ir a la cárcel, creo que yo tengo que ser el tercero, porque yo soy padre. Los padres están muy, muy, muy, muy, muy cotizados en las cárceles. O sea, yo no puedo, yo soy mercancía, claro, yo soy mercancía excepcional. Entonces, está feo que yo sea el primero. Yo les dejo a ustedes el camino abierto, nunca mejor dicho, la gente bien dilatada. Yo creo que, al igual que el señor Martínez, yo no soy padre, pero los dos somos poseedores de un trabajo, de una economía medianamente estable, y no hay que ensanchar las listas del paro y todas estas cosas. Así que, señor Macías, yo creo que si usted le tocaría ser el, yo a lo mejor el segundo, pero usted sería muy probablemente el primero. Iríamos a pero estamos olvidando que por motivos probablemente el primero sería el señor Martínez. Pero bueno. Vale, segundo quizás yo, porque el señor Berlanga es un buenazo, pero vamos, si para el señor Martínez lo único que necesita es que alguien encuentre por error su teléfono móvil. Bueno, en todo caso que primero sea el señor Dralnu, que se nos coló no sé cómo en el último episodio. Verdad, tuvimos ahí un huevo peludo de Pascua, un cojón de Pascua. Escondido detrás fue el tráiler oculto de nuestros créditos. Sí, sí, no sé cómo mierda llegó, pero siempre que publicamos un episodio estoy esperando sus comentarios y sus reacciones, y no hubo que esperar nada directamente, ya teníamos la mierda. Sí, sí, sí, hay que joderse. Entonces, así que por allanamiento de morada digital, señor Dralnu, tenga usted cuidado, que no sabemos dónde está, pero vamos, que la policía va detrás de usted. Y yo creo que después de esto, y ya están todas las presentaciones hechas, en nuestra edición ya número 18, y si queréis empezamos ya. Bueno, pero voy a saludar a nuestros goacheros. Nos hemos presentado nosotros y tal, pero no les hemos dicho nada a ellos, así guay. Y así usamos la palabra goacheros, que quedamos en que nos moló. Exactamente. Goacheros, ¿qué tal? Ya está, ya podemos empezar. Enanos de circo masturbándose con escobillas del váter por el culo. Buscar. A ver. Contenido explícito podcast. A ver qué es esto. Bueno, no era lo que quería, pero da pa' paja. Contenido explícito podcast. Más enfermo que tú. Una edición más, bienvenidos al Muro de las Comentaciones. Vamos allá con el blog. He de decir, señores y señores, que las comentaciones no han sido muy prolíficas, pero han sido intensas. A mí me han llegado ahí a la puntica del pene. Mira, para que os hagáis una idea, señor Dralnu, creo que soy vuestro único oyente y encima me caéis mal. Y hasta aquí las comentaciones. Bueno, he de ser un poco... Aquí está. Para ser sincero, en el anterior... respondiendo al anterior comentario del señor Dralnu, el doctor exacto le comentaba a él. El apelativo exacto se refiere a la concreción de la pregunta, hija de puta, en otro orden de cosas. ¿Su madre cómo está? Pero técnicamente y oficial y oficiosamente, creo que soy vuestro único oyente y encima me caéis mal, del señor Dralnu, es nuestro único comentario en el blog. Que se puede ver como una cosa negativa, pero... ¿Qué cojones es una cosa negativa? No nos queréis nada, sois unos hijos de puta. No sería la primera vez que nos pasamos por el forro los cojones sus comentarios, y no creo que vaya a ser tampoco la última. Creo que tenemos que currarnos un poco las relaciones públicas, ¿eh? Por Twitter. Deberíamos a lo mejor hacernos un Facebook, o Facebook está muerto ya. Facebook no está hecho, habría que hacerlo alguna vez. No, digo si merece la pena o ya desaparecerá Facebook. Pero si vamos a durar dos programas, o sea, en Facebook nos van a censurar en 7 días. Es que por eso ya ni lo intentamos. Claro, exactamente. He de decir que el Twitter se medio mantiene, se comenta, mantiene. ¿Medio qué? Pero el blog es un infierno, o sea, por favor. No sé, aunque sea un insulto, tío, meteros y cagaros en nuestra vida, no lo sé. Vamos para allá con el comentario. Es triste robar, pero... Es triste pedir, pero es más triste robar. Sí, porque si no, me va a tocar volver a ir a las JPod de este año, que van a ser en Barcelona, para seguir haciendo promoción de lo nuestro, a ver si alguien nos escucha. Es decir, qué pena. Ay, el señor Berlanga tiene que irse a Barcelona a emborracharse. Una fiesta. Ay, pero lo hago por ustedes. Es decir que... por la parte que me toca, he encontrado una relación directa entre cuando el señor Berlanga no va por la calle con la chorra por fuera, nuestros comentarios bajan. O sea, que ya que viene el solecito, póngala usted un poco morena, sáquela a pasear, porque eso aumenta, el sexo vende. Pues no lo entiendo, porque yo llevo más de una semana con los pantalones por los tobillos. Pues no sé. Y si no, que la gente... algo en la picha, tío. No sé, pero ya digo, yo llevo más de una semana y si no, que la gente escuche la Liga de la Justicia Gravinera, momento spam, y sabrá por qué. vamos con el Twitter. ¿Qué ha roto usted? Se me ha roto el Twitter. Me he cargado el Twitter aquí. Se murió el Twitter. No hay más comentaciones. María Sexora. Contenido explícito. Si alguien necesita algo de inspiración, aquí os dejo esto. De nada. Bien. Bueno, esto es un poco la... ¿Cómo diría yo? El una de cal y una de arena del asesoramiento sexual. Primero nos ha puesto unas tetas. Bueno, pondremos la foto en el blog. Unas tetas caídas de un gordaco con granos y pelos, pero unas tetas que tú dices, eso, si se pusieran en su sitio, no estarían nada mal. Claro, el tema está que miden un palmo hacia abajo, es grasa masculina. A ver, es un poco, una inspiración un poco rara. Pero desde aquí, voy a preguntar. Échale un ojo. Mirando las fotos, mirando la foto y mirando esas tetas peludas caídas, ¿no te dan ganas de meter la mano debajo y levantar? A ver qué hay debajo. Es que tiene que estar sudado. Ahí debajo. Ya, pero es como cuando ves el vídeo de YouTube del grano chungo ese que lo revientan. O el que ya hablamos aquí del tío que se saca los cristales del ojete. Es algo que dices, es grotesco, pero quiero seguir mirando. Y ahí es como, tiene que dar asco meter la mano ahí, pero quiero ver qué hay debajo. Cuenta la leyenda que unas tetas caídas se consideran en el momento que puedes poner un lápiz debajo y se mantienen, ¿no? Ahí puedes poner una libreta, el portátil, Bueno, pero por lo que decíamos de una de Carmen Arena y después nos dice feliz fin de y nos manda la foto de unas tetas. A ver, creo que el diccionario español no tiene una palabra para definirlas. Son extremadamente inmensas. Balones de esos de aeróbico o algo así son, ¿no? No, sí, o sea, de estas de... Eso para sentarte y votar. Que tienen que pesar como 40 kilos cada teta. 20 kilos cada uno. Tengo esa noticia para nuestra sección de noticias. Es que en esas tetas, lo bueno de esas tetas es... Bueno, aparte del tamaño, eso es algo obvio. A mí me inquieta, también te lo digo. Sí, te inquieta, pero tú puedes tranquilamente, en ese tamaño de tetas, tú puedes sentarte. O sea, tú puedes... sentarte en esas tetas mirando hacia ella y está todo hecho ya. Tú estás ahí sentado, ella te la está chupando, no tienes que hacer nada y no sé, está bien. Que no tiene, que un día no hay sillas, ella pues que se tumbe un poco y tú te sientas en sus tetas y ya estás ahí en el pasillo del cine o lo que sea. Tetas puff, ¿no? Sí, sí. Aparte, si son de 20 kilos cada una, pues yo qué sé, ahí no es el típico puff que se sienta y se va todo para el suelo, sino que digo yo que aguantará mínimamente el peso. El problema de esas tetas es que también al ser operadas eso tiene que estar súper duro, porque si fuera blando podrías morir si duermes si está ahí, porque puede que te tape la cara al final la molla, pero al ser duro tiene que ser incómodo. Afortunadamente son operadas. O sea, porque esto daría todavía más miedo si fueran naturales. Es que parecen... No sé, a mí me... Yo se las dejo todas para usted, señor Macia. Todas para usted. Pero es súper raro, tío. Es que están tan hinchadas que no tienen ni pezón. O sea, tienen la aureola, pero el pezón se ha perdido. Tiene la galleta María ahí estampada, pero... pero la galleta María. Busca pezón. Busca. Busca, Canelo, busca. Bueno, hasta aquí las imágenes de esta... Desde aquí, bueno, mandamos las gracias porque primero es como foto de un gordaco, está muy bien. Después fotos de una... supongo que se dedicará al porno o a cualquier cosa que tenga que ver con... Pero bueno, fotos de un artista. Primero fotos de un gordaco, después fotos de un artista. Está muy bien. Muchas gracias, señora María Sexora. Suponemos que eres una señora, sí. Una señorita. En cualquier caso, cabra para el monte. Aquí follándome otro capítulo con contenido explícito. Eso está bien. Ya es mayor de 18. Ya. Exactamente. Aunque cuando bueno, se aunque te iba a decir 17, el 17 todavía. Espero que fuera consentido. Cochino, cabrón. bastante follador de podcast de infantes. Señor Dralu nos envía una noticia. Es que es tan estúpida que merece mención. Pastor evangelista intenta imitar a Jesús y muere ahogado. Es que yo, de verdad, no sé en qué está pensando la gente. Pero bueno, Jesús fue Jesús y tú eres tú. Vamos a dejarlo ahí. A mí eso me llama la atención porque es súper... O sea, es muy tonto morirse imitando a Jesús, pero es muy tonto morirse imitando a Jesús cuando eres de la iglesia y sabes que era mentira. ¿Sabes? Me refiero a que si eres un pastor, sabes que todo eso es un cuento, sabes que es un engañabobo y lo sabes de primera mano, estás dentro de la organización. Entonces, ¿por qué lo intentas? ¿Sabes qué pasa? Que este hombre, yo ya sé lo que pasó. Este pastor evangelista del norte de África, creo, para ser más exactos, faltó ese día a clase. Faltó el día a catequesis o lo que es. Yo lo voy a resumir en tres sílabas. P, yo, T. Ese hombre iba puesto. Yo puedo caminar sobre las aguas, mira. Déjame, este iba puesto. Like Jesus. Y pasó lo que pasó. yo aquí tengo una cosa muy interesante que reflexionar. ¿Cuánta gente no habrá muerto imitando a Jesús? O sea, en serio, Jesús es una amenaza. Es una amenaza para el ser humano porque... Sí, ¿no? Ya decía, cuando se estrenó Superman del Christopher Reeve, que si la gente que se tiraba lo que podía volar y no sé qué, pues con Jesús yo creo que es muchísimo peor. Que Superman no vuela por llevar capa, que vuela por ser un alien. Ah, ¿no vuela por llevar los gallumbos por fuera? Bueno, también se lo dejamos a la gente mal de... Bueno, y hasta aquí las comentaciones. Oye, yo no he defraudado. Ha dicho que el Twitter era un poco más prolífico que el blog. Hasta aquí el muro de las comentaciones. Y bueno, esta pregunta es un poco por protocolo. Señor Berlanga, ¿algo en el blog? ¿Algo en el email? Pues si le digo la verdad, no lo he mirado. Y hasta aquí el mundo de la comentación. A ver, un segundo que lo voy abriendo rápidamente, si es que me deja. Vamos a ver, estamos en Gmail, iniciar sesión. Ah, por cierto, método de contacto que no hemos dicho ninguno. Ah, exactamente, método de contacto. Lo pueden dejar un contenido del blog, please, a través de contenidoexplícito.wordpress.com, a través del Twitter que es @contexplícito. Y a través del Gmail, que es contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Qué bien. Contenidoexplicitopodcast@gmail.com, el cual... no hay está nada. Está hasta arriba de correo de spam, sí, ¿no? Sí, de spam. Spam, de, a ver, dice promoción... Es que yo no sé ahora que ha hecho Gmail, que te lo divide, pero bueno. Que no hay nada. Que está pelado. Ah, ok. Muy bien, pues si escuchan algún sonido gutural de fondo es Barrabás, que está intentando participar en este podcast para mayores de 18 años. ¡Ay, Barrabás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Barrabás! Ay. Y hasta aquí el muro de la comentación, señoras y señores. Acusada, conteste a la pregunta. Antes de morir, mi marido expresó su deseo de petarme el ojete, pero yo me negué. Instantes después, falleció. ¡Culpable! ¡Usted le mató de pena! Y seguimos en contenido explícito ahora con esas noticias raras y chungas que nos vamos encontrando por la red. Y qué mejor sitio para buscar estas cosas que en la versión digital del ABC. Dios, no, ¿por qué me haces esto? El ABC no, por favor. Empezamos a saco. Mira, yo creo que para hacer la gracia, no voy a leer el titular. Voy a empezar a leer la noticia. Y luego nosotros adivinamos. Y vosotros adivináis, sí. Una mujer de 21 años ha tenido que ser rescatada en la madrugada de este viernes en Ciudad Real tras caer a un pozo de unos 10 metros de profundidad. Hasta ahí todo bien, ¿no? La joven sufría síntomas de hipotermia y estaba en estado de shock cuando fue rescatada por los bomberos. Vale. Salió del pozo mojada y sin ropa interior. En realidad, no la había perdido en la caída, sino minutos antes, cuando mantenía relaciones sexuales con otro chico sobre la chapa de un pozo que se abrió. File. El titular dice así: una joven cae en un pozo cuando mantenía relaciones sexuales con un chico. El joven, lejos de comportarse como un caballero manchego, se marchó del lugar dejando desamparada a la mujer. ¡Hijo puta! Colega, sigue la noticia. Él supuestamente llamó al 112, el teléfono de emergencias, que recibió una llamada alertando de lo sucedido, por lo que se sospecha que fue efectuada por el galán, que ya no acudió al pozo. Es que verás, estaba yo aquí dándole con todo lo gordo a una señorita, saqué yo por un pozo. Yo ya he terminado, ¿sabes? Ya es un bueno, pues ya me he terminado en plan gallola. Y llamo, oye, que se os ha caído una chica, que ahí está. Eso es en plan. Esto ha sido. Que me voy. Y ella se fue, y es un. Pero espérate, mujer, que yo todavía no me he ido. Esto ha sido en Ciudad Real, en una zona que se llama Playa Park. Playa Park, en Ciudad Real, sí, no sé por qué. Que es donde la gente joven va allí a hacer botellón y aprovechan pues cualquier sitio medianamente descampado para decir, venga, entre chupito y chupito, chupada. Hasta donde yo sé es un canódromo, o sea, es un bacalódromo y es que me lo puedo imaginar ahí, Dios mío, mi corazón. O sea, pero el tema está en que yo, sin lugar a dudas, podemos decir que esa señorita manchega ha tenido el orgasmo más intenso de toda su vida y más mojado. Sí, un orgasmo de 10 metros. era todo flujo, no era agua lo que había en el pozo. Ay, madre mía. Sí, sí. Bueno, no dice si ella llegó o no finalmente al orgasmo. Hombre, estuvo mucho rato esperando, algo tuvo que hacer, ¿no? Algo tuvo que hacer. Hombre, porque sufría hipotermia, o sea que la mujer tuvo que hacer algo para entrar en el calor. Ahí quedan todas esas suposiciones que lanzamos desde. ¿Sabes lo peor? Que encima llega la policía, te puedes imaginar a la policía manchega y a los periodistas del ABC pensando: esta zorra de mierda. Hablo de que yo estaba aquí con un hombre, ¡usted es una zorra! ¿Por qué te crees que el tío no apareció luego? Digo, hostia, que aquí me. A saber, ese tío. Hostia, que viene el ABC, hostia, que viene el ABC, tú. Si no tenía que estar a ahí. A lo mejor era un redactor del ABC. Hostia, que mi señora dice, piensa que mira, estoy en se un me congreso. Ha caído. A lo mejor un redactor del ABC es un. Ostras, voy a quedar muy mal si saben que he sido yo. Pero bueno, que yo cubro la noticia. Yo cubro la noticia porque, sobre todo, mencionan eso, el comportarse como un galán manchego. Que ¿pero eso existe? ¿En serio? No, a eso voy, porque yo no he ido a hablar de galanes ilicitanos o galanes ibicencos, ¿sabes? No. Entonces, yo creo que el que ha escrito esta noticia en la ABC, yo me huelo que es parte responsable implicada en lo ocurrido. Ahí lo dejo caer, esa suposición. Luego nos vamos con otra noticia. Si empezamos hablando de sexo, pues seguimos hablando de tetas. Y esa noticia que recibíamos por Twitter, presentándonos a la mujer con los pechos más grandes del mundo. En nuestro blog pondremos una de las muchas fotos que tenemos de esta señorita. ¿Así y más? Sí, sí, ¿no? En la noticia hay muchas más fotos. La modelo que no será muy complicado encontrarlas. No, al menos la noticia hay lo menos 8 fotos. Pero lo que tenía que ser complicado es sacarla todas las tetas en una foto, eso sí que te lo digo. Con un gran angular. La modelo conocida como Bishine ostenta el privilegio de poseer los pechos más grandes del mundo. Aunque comenzó como una cirugía inicial, Bishine tiene unos implantes de los cuales los va rellenando mensualmente. Que digo yo, esto es una pasta. Esto es una pasta. Bishine afirma. Esta mujer afirma que no sufre ningún problema de espalda debido a un estricto plan de fortalecimientos de sus músculos posturales. Pero. Vamos, petamen, lo que viene siendo el petamen por el cagas. ¿Mm? A finales de 2011, los pechos de Bishine ya pesaban unos 20 kilos cada uno. 20 kilos cada uno. Y lo rellena mensualmente. No sé cómo pero o por dónde, pero ahí ya van 40 kilos de tetas. Sus sostenes los manda a fabricar a medida, evidentemente, y en una entrevista… A una fábrica de paracaídas, ¿no? O algo así. Pues, y en una entrevista dijo, siempre es una aventura estar en público con mis tetas. Una aventura, claro. Pues puede explotar en cualquier momento, es una inyección de adrenalina. Es como la patata caliente del programa del Grand Prix. Es como, no me la pases a mí. O sea, entonces descartamos que no se dedica al porno, es simplemente esa chica. Es una modelo. Pero yo no sé qué modelo de qué, porque de sostenes, evidentemente, no. Padre también, te lo digo. Y a lo mejor, yo qué sé, te vas a hacer una camiseta con una cortina para poder cubrir toda la delantera. Pues no sé yo hasta qué punto esta mujer es modelo o de qué. A lo mejor es modelo de manos o de pies. ¿Quién sabe? Yo solo quiero imagínate. ¿Quieres modelo de tetas? No, soy la mujer más grande del mundo, pero soy modelo de uñas. Ah, vale. O sea, la mujer con las tetas más grandes del mundo, pero soy modelo de uñas. Ah, vale, muy bien. Es que esas tetas como modelo no funcionarían porque no hay como ella. Es como, ¿qué quieres anunciar? ¿Un sujetador que es solo para ti? A mí, yo creo que tiene un problema. Un problema bastante gordo en la cabeza. En la cabeza, sí. Sí, pero no sé yo si cuando va al médico para decirle, oiga, métame medio kilo más de tetas. Oye, méteme cuarto y mitad de carne. Cuarto y mitad, ¿no? Yo qué sé, el médico cuando la ve llegar, lo primero es decirle, mira, antes de seguir metiéndote relleno, te voy a mandar aquí a un psicólogo, porque lo tuyo sí. No debe ser normal. O será el típico médico, sí, yo estoy sacando una pasta solamente con tus tetas, sí. Así que, a saber. Yo no quiero alarmaros. Ah, gracias. Voy a acuñar la frase del señor Martínez. Es que, pero ahora sabes que acabo de descubrir que esa frase es muy alarmante. Pero hace unos años estaba el tío con los bíceps más grandes del mundo. Y el tío le pasaba lo mismo. Cada mes se pinchaba y se los rellenaba. ¿Qué pasa? Acabó un tío pues que cuando sacaba bola sus músculos sobresalían por encima de su cabeza, pero acabó explotando. Pues... Y las fotos de lo que quedó de sus brazos cuando le reventaron los bíceps son dignas de ver. Si las encontramos, a lo mejor hasta las ponemos ahora en el blog cuando actualicemos. Pero oye, esta mujer tiene Skype para mandar. Pero el día que esas tetas exploten, por lo menos espero que haya un montón de gatitos con mucha sed para poder alimentar los restos de leche. Se van a alimentar a base de silicona. Bueno, los gatos se lo comentó. Sí, luego le hablaré de un animalito, que tengo también una noticia por ahí de un perro. Seguimos con más noticias. ¿Ustedes se acuerdan de cuando hablábamos de la gente que se dedicaba a leer el futuro a través de distintos medios? Claro, yo estoy ahí en el curso de escatomancia. Escatomancia, que lees el futuro a través de la mierda. Exacto. Pues aquí tenemos a una psíquica japonesa que asegura leer el futuro en los pezones. Eso también lo hago yo. Yo quiero aprender este noble arte. Sí, es que eso, el hombre, ese dominio ya lo tiene un poco controlado, porque somos muy de coger los pezones de las chicas y leer muy bien el futuro, que es, te voy a follar. Coges los pezones, los toqueteas un poco, estoy viendo el futuro. Algo me dice que vas a tener los pezones chupados dentro de poco. Pues fíjense, Eri Kuizomi, psíquica japonesa, asegura leer el futuro en los pezones. Algunos pueden leer las manos, otros la borra del café, pero esta mujer asegura poder leer el destino a través de la aureola y el pezón. Presentada con sombrero al inicio de la nota, y lo pondremos en la web, un sombrero teta que tiene esta mujer. Asume que las particularidades de cada persona revelan aspectos de su futuro y de su personalidad a la manera de un horóscopo. Espera, o sea que también lee los pezones, de los hombres. De los hombres, por supuesto. No. Es como que yo leo pezones, tú dame pezones que yo lo leo. Que tienes una perrita, pues dame los pezones a la perrita. Ay, qué asco, pezones de perro también. Kuizomi escribió el libro Become Happy, Aureola Fortune Telling, donde relata que el color y la forma del pezón te dirá si eres buen amigo, amable con tus padres y hasta si eres trabajador o un vago. Pero eso tiene que ser solo el pezón derecho o el izquierdo, porque si lees los dos, a lo mejor uno te está diciendo cosas buenas y el otro te está diciendo cosas malas. Mira, ahora por ejemplo, hay gente que tiene tres pezones. También. Pues a lo mejor es ahí más fortuna, quién sabe. Una parte de la noticia dice, por ejemplo, si tu aureola es de color Oreo, y no te confundas con las galletas, tienes un gran poder de voluntad. Si eres una persona conservadora y muy responsable, seguramente tu aureola será de un color chocolate amargo, leche chocolatada si eres una persona balanceada. Pero qué absurdo ¿Qué coño, es eso, ¿qué ¿no? ¿Qué coño es balanceada? Es lo más tonto que hemos escuchado en este programa nunca. Pues luego esta mujer va y escribe un libro, o sea que… ¿Qué? Yo me estoy mirando… Un momento, ¿me estoy mirando pezones? ¿Cómo, cómo? ¿Chocolate amargo qué es? A ver, un segundo. Es chocolate amargo, no es un color. ¿Chocolate amargo? El chocolate es color chocolate, otra cosa es que esté amargo. Mira, y dulce. Chocolate amargo es que eres una persona conservadora y muy responsable. Yo los tengo claritos, un poco. Leche chocolatada. Leche chocolatada es que eres una persona balanceada. Ah, ¿soy balanceado? Y color Oreo, que no sé qué mierda es el color Oreo, que tienes un gran poder de voluntad. Y si son rosados oscuros. Yo qué sé, solo me salen estas rosados tres. Rosados oscuros. Solo me salen estas tres. Aquí tengo poca luz, pero lo veo como una especie de mermelada oscura o algo así. Mira, no sé si ustedes pueden ver la foto. Es que la noticia, no sé si la pueden ver, que se la he pasado antes por. Ah, mierda, por es el que chat. El color es porque no me limpió la mermelada del desayuno que me he puesto en los pezones, perdón. No, porque lo malo que es que aquí hay una serie de explicaciones de distintas formas de tetas, de pezones y de colores, pero está todo en japonés. Por lo que quien lo entienda, que no lo explique. Usted tiene que aprender japonés para leer todas esas mierdas. Sí, pero tengo que aprenderlo, usted lo ha dicho, pero mientras. Todos sabemos que los japoneses son los que mejores noticias absurdas dan. Sí. Yo luego ya la BC. ¿Ese libro está en inglés? El título está en inglés, pero no sé si tiene una traducción. Eso habrá que investigarlo porque yo me he quedado muy pillado aquí con mis tizones. Y yo no puedo vivir ya. Yo no puedo vivir a gusto sin saber mi futuro. Pues busque ese Become Happy Areola Fortune Telling. Ok. Ahí queda ese libro. Más noticias, seguimos hablando de tetos, de tetas. Una argentina muere tras inyectarse vaselina en los senos. En los senos, pero la gente no sabe que la vaselina es para el culo. Eso, vamos. Una argentina de 39 años murió como consecuencia de una embolia pulmonar provocada por una inyección de vaselina en los senos con fines estéticos y, según informó una fuente médica, Sonia Pérez Llanzón ingresó con lesiones en las tetas. Eran como golpes, explicó el médico, jefe de la clínica quirúrgica del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, como decimos en Argentina. Según el médico, la paciente no quiso brindar información sobre la forma de la que se inyectó el producto o si fue ayudada por otra persona. Yo ya me veo con las pistolas estas de silicona, ¿no? Haciendo ahí un corte en la teta, enchufando y eso, venga, va, tú empieza aquí a tirar. Dicen, primero negó todo, pero después confesó que se aplicó vaselina. La vaselina, que es un líquido oleoso que se hace con petróleo muy denso. La vaselina llegó al torrente sanguíneo y a través de los vasos luego le afectó a los pulmones, provocándole dificultades respiratorias que obligaron a colocarle un respirador artificial. Y bueno, pues un suma y sigue hasta terminar con el fallecimiento de esta pobre mujer. Yo creo que a esta mujer lo que le pasó es que a lo mejor o quería hacer buenas cubanas o lo que sea, decía, es que me raspa, es que necesito vaselina para que se frote bien ahí con mis pechos y en lugar de ponérselo por encima a lo viva por u, dijo, pues así ya lo tengo dentro. Así ya, si aprieto mucho, a lo mejor sale, la sudo. Sudo vaselina o algo. Aprietas la teta y por el pezón te sale el viva por u o cosas así. Muy bonito todo. Seguimos. Pero para que después diga de los hombres, las mujeres también se inventan unas cosas. Es como, ¿qué es eso? ¿Unos guarros? Es un guarro, pero no, no nos inyectamos. No nos inyectamos. Bueno, había tíos que se inyectaban aceite de oliva en la polla. En la ficha, sí. Sí, y yo creo que luego se les caía cacho o cosas peores. Hablamos de eso en un. Que eran chinos, claro, sí. Sí. O por ahí, o indio, no sé, no me acuerdo. Pero vamos, la cuestión es que siempre se ha dicho que los hombres estamos locos, que hacemos burradas. Y las mujeres no se quedan nada cortas, ¿eh? No se quedan atrás. Más cositas, más noticias. Seguimos hablando, no de tetas, ahora nos vamos al sexo en general. Inventan un condón digital que garantiza más placer. La eficacia de, ojo, cuidado con el nombre, la anguila eléctrica. Uno de los mejores nombres para un condón digital. Está asegurada por sus inventores, ya que ha sido probada por ellos mismos. O sea, no, nada de probar con animales o poniéndole un condón de estos a un mono, sino que se lo han puesto ellos. Tres investigadores de la compañía Commingle de Georgia Tech University en Estados Unidos han inventado el condón digital, que es un juguete erótico que proporciona pequeños impulsos eléctricos, esto me da mal rollo, para que de esa forma se provoque mayor placer durante las relaciones sexuales. Y no, se ha comercializado bajo el nombre de Anguila Eléctrica. Anguila Eléctrica. No lo compro. Spamos eléctricos en el campo. Pues sigo asustándole. Aunque a primera vista se parece a un calcetín, está formado por un tejido conductor que se coloca en el pene abrochado con un velcro. ¡No! Gran invento el velcro. Y tiene un microcontrolador que permite enviar cortos impulsos eléctricos de baja intensidad. Usted que está en Londres, ¿cómo lleva el cambio ese del 220-125? ¿Se le ha jodido algún aparato electrónico? De momento no. De momento todos mis juguetes sexuales siguen funcionando solamente con el adaptador. Pero ya le digo yo que... Que eso está muy feo. Pues mire, según uno de sus creadores, se trata de un condón digital de código abierto para mejorar el... De código abierto, tío. De código abierto, o sea, que cualquiera pueda meterle aplicaciones. Sí, le voy a poner Android al condón eléctrico. Para mejorar el placer sexual, aunque ni evita la transmisión de las enfermedades ni de los embarazos. ¿Eh? ¿No es un condón? Yo qué sé. Según espera un momento, lo último que dice, que la guía eléctrica ya se ha empezado a comercializar en el mercado por $350 y esta compañía espera recaudar fondos que garanticen su continuidad. La anguila eléctrica. Es un condón que no es un condón porque no impide enfermedades ni embarazo. Es un aparato eléctrico que estás abrazando a tu pene y lo enchufas a la corriente o va con batería, me da lo mismo. Pero es algo eléctrico que genera una energía que probablemente sea dañina para tu pene. Va con una batería de 800 miliamperios. Y en principio lo vas a meter en lugares húmedos, que los aparatos electrónicos no suelen funcionar muy bien con ese tipo de cosas. Y con velcro. ¿Alguien se ha rozado alguna vez con la parte dura del velcro? Hombre, ¿no dicen que el nuevo iPhone va a ser resistente al agua? Pues... Si iPhone puede hacerlo... Es resistente a los flujos vaginales. Hombre, eso tiene que tener un ácido corrosivo que puede cargarse un iPhone seguro. No lo sé, pero que esos teléfonos móviles de ahora que sean resistentes al agua, ¿cuánta gente estará diciendo, bueno, ahora que es resistente sí que me lo puedo meter por el culo? Ahora se me puede caer en el váter mientras cago. ¿Cuánta gente ha tenido que sufrir eso? Sí. En fin, más noticias. Vamos ya con las últimas. Un pequeño inciso. Buscando el libro de esta señorita, que creo que no solo está en japonés, acabo de descubrir que hace poco esta chica ha tenido un accidente esquiando. Esquiando. Y eso no lo predijo... sus pezones, no lo predijeron sus pezones. O sea que tan buena Nippelmancer no será. Ahí lo dejo. Hombre. Vale, seguimos con más inventos sexuales. Inventan una máquina que produce orgasmos a mujeres. Así ya evitamos el tema de fingir. Han inventado al hombre. Un consolador. Un doctor de Estados Unidos está ensayando con un implante, es además esto de rollo implante, que permite activar la zona neurológica que provoca orgasmos en las mujeres. En Estados Unidos, pues eso, se ha patentado esta máquina para producir estos orgasmos con solo pulsar un botón. Un implante que podría ayudar a las mujeres con dificultades sexuales, aunque supone una cirugía invasiva, lo que evidentemente ha generado polémica y división. Según publica la revista New Scientist, la paciente permanece consciente mientras el cirujano coloca los electrodos para ayudarle a encontrar el lugar exacto donde colocar el implante. O sea, imagínese, la mujer está en quirófano y es un... ¿Aquí tienes un orgasmo? No. ¿Aquí tienes un orgasmo? No. ¿Aquí tienes un orgasmo? ¡Sí! Dice, vale, pues ahí vamos a poner los cables. Yo os quiero preguntar, si fuerais mujer y tuvierais ese implante, de verdad... que yo os impediría estar siempre teniendo un orgasmo. O sea, voy a bajar a pasar al perro. La deshidratación, yo creo que sería el único problema. Pero sí, yo creo que eso, el mayor mercado de ese aparato, de ese implante, es el mercado masculino. Ya, o sea, seguro que la gente se entraría en el ojete o en algún sitio. Lo que pasa es que el masculino, el hombre disfruta mucho de la labor de la masturbación. Si solo con darle un botón te corres, no habría gente mazada por ahí. No tendrías brazos poderosos. Pues bien, yo me puedo imaginar ese marido, ese novio, ese amante que secretamente le instala un chip de estos en el coño de su mujer. Porque para ver eso, que cuando están ahí terminando, ¡ah, yo he terminado! Oye, pero yo qué, calla puta, ¡pec! Botón. No, pero fíjense, todo esto, el doctor Stuart Milloy, cirujano en Salem, Carolina del Norte, llegó a esta idea porque dice, estaba colocando unos electrodos a una mujer y de pronto empezó a exclamar enfáticamente. Le pregunté qué pasaba y ella dijo, vas a tener que enseñarle a mi marido a hacer eso. El hombre pues dijo, aquí hay filón. Y los ensayos clínicos ya están en marcha. Los cables de estimulación podrían conectarse a un generador de señal más pequeña en una como un paquete de cigarrillos implantados bajo la piel de una de las nalgas de la paciente. O sea, yo creo que hace aguas, ¿no? El proyecto, la idea es buena, sí, pero el que te pongan un paquete de tabaco en el culo. Ahí una cajita en el culo para tocarle al botón. Y luego que va con la wifi, no sé. Entonces, tendría. Tendría un control remoto, pero es tan invasiva como un marcapasos. Así que esto es solo para casos extremos, es decir, mujeres que no llegan al orgasmo ni a la de tres. Yo creo que hasta que no inventen la pistola de rayos Orgasms o algo así, que le dispares a alguien y se corra en el momento. Sí, al menos tenemos la película de orgasmo, pero poco a poco. Desde aquí quiero lanzar una pequeña reflexión y una encuesta. Afortunadamente, o por ese tipo de gracia, esta sección está siendo muy de juguetes sexuales. Tenemos varios sexólogos y sexólogas siguiéndonos por el Twitter. Por favor, dad vuestra opinión acerca de estos aparatejos o yo qué sé, si creéis que esto realmente va a funcionar. Y a la fe a las guacheras, por favor, comentad. ¿Os harías una cirugía invasiva con una especie de marcapasos orgásmico en el clítoris? Es que, claro, el hombre, si eso fuera algo que se nos pusiera a nosotros, pues, sí, muy gracioso, pero es más sucio, por así decirlo. No puedes ir por la calle y decir, ¡ah! Todo el jugo de amor ahí pegado en el calzoncillo. Esas cosas no molan tanto. Pero no sé, creo que las mujeres podrían aprovechar ese invento más. O como hemos dicho, el hombre de estoy a punto de llegar, mierda, tengo que satisfacerla. ¿Dónde está el botón? ¡Aquí! ¡Oh! Bueno, seguimos con otra noticia. Recuperamos temas antiguos. Les estoy pasando ahora una imagen por el chat del Skype. ¿Ustedes se acuerdan de este señor de Testicular Catastrophiker? El hombre con los testículos más grandes del mundo, que pesaban 60 kilos, que llevaba esa sudadera como pantalones para aguantar la bolsa escrotal. Sí. Pues permítanme decir que Wesley Warren Jr., de 49 años de edad, ha fallecido. ¿Cuánto? 49 años. Ha fallecido. ¡Oh, tío! Su saco escrotal llegó a pasar casi 60 kilos. Por no decir 59,8 kilos. Imagínense, 30 kilos de huevo cada uno. Este es un día negro. Este es un día negro para contenido explícito. El hombre con los huevos más grandes del mundo ha muerto. Estoy mirando la foto y también os digo que ese hombre no parece tener casi 50 años. Esos huevos le han rejuvenecido. Le han rejuvenecido, pero, sí, pero... Tiene cara de chaval, quitando el que tenga unos huevos monstruosos, tiene cara de chaval. Pues resulta que el linfedema escrotal imposibilitaba a este hombre moverse y trabajar, incluso le provocaba problemas respiratorios, además de impedirle, evidentemente, mear con normalidad o tener relaciones sexuales, ¿no? Imagínese ahí la bolsa escrotal chocando contra las nalgas de la mujer, le vas a abrir por la mitad. Warren, claro, yo me imagino a esa mujer, qué gusto frotándome estos huevos mutantes. El señor Warren, que pasó sus últimas semanas ingresado en un centro médico universitario en Las Vegas a varias complicaciones de las diabetes que padecía, además ha muerto a causa de dos ataques al corazón sufridos en los últimos días. Como ustedes dicen, es un día muy triste. Los grandes son peores para el corazón. Por lo visto, porque evitan que no respires bien, al no llegar bien el oxígeno al cuerpo, pues te repercute ya por otros lados. Sin ingresos y casi sin ayudas, que esto es lo más triste, Warren no podía sufragar los cientos de miles de dólares que costaba la operación. El estadounidense dio a conocer su historia el verano pasado y el canal británico Channel 4 le ayudó con The Man with the Ten Stone Testicle, un documental sobre su vida que recoge la operación de 13 horas de duración a la que se sometió para acabar con su enfermedad. Lucy Irvine Medical Center operó a Warren gratuitamente, pero desgraciadamente no fue suficiente y tenemos esa mala noticia que dar en contenido explícito. Así que, aquí amigo Warren, hoy es un día negro. De funeral. Sí, así que salvas de esas. Wesley Warren Jr., descanse usted en paz y que sepa que contenido explícito está con usted. Es un día tan negro como los cojones de Warren. Sí, porque eso no tenía que estar muy, muy claros. Y ya por último, para no irnos tristes, nos vamos con la última noticia. Y es que emborrachan a un perro con vodka para salvarle la vida. Sí. Yo creía que la noticia iba a continuar. Emborrachan a un perro con vodka para tirárselo. No, para salvarle la vida. A lo mejor le salvaban la vida si se lo tiraban. Charlie, que así tuvieron que emborracharlo para que se dejara. Fíjense, Charlie, que así se llama el perro, se había intoxicado severamente tras beber accidentalmente líquido anticongelante. Fíjense, porque es que esto ya llega a ser bastante cómico. Cuando un bichón maltés llamado Charlie le quedaban pocas horas de vida, los veterinarios encontraron la solución de salvarle la vida que ha sorprendido a todo el mundo, emborrachándolo con vodka. El perro fue trasladado de urgencia al hospital Animal Accident and Emergency después de haber lamido un poquito de líquido refrigerante en el garaje de su propietaria. Los veterinarios comprobaron que Charlie sufría una intoxicación debido a esta sustancia, lo que puede crear una insuficiencia renal en cuestión de horas. Y si no se trata, puede, pues evidentemente, llegar a matarlo. Así que a través de un tubo introducido por la nariz y luego por vía intravenosa, decidieron suministrarle vodka. Dice, estaba borracho. Fue dando tumbos. Estaba vomitando un poco, gimiendo como un borracho, decía su dueña. Charlie tomó 700 mililitros de vodka en 2 días. O sea, una botella entera para un perro chico. Oh. En 2 días le metieron una botella de vodka al pobre animal. Un tratamiento milagroso que dicen que le salvó la vida. El doctor Scott Hall, de este centro veterinario, ya ha visto varios casos similares en los que el alcohol es necesario para alterar productos químicos anticongelantes y poder expulsarlos de forma segura del cuerpo de un animal. El doctor escroto este, ¿sabemos si tiene antecedentes rusos o algo? Pues no, porque solamente tengo el nombre, Scott Hall, pero vamos, que dándolo es todo. Un poco a la brava, ¿eh? Sí, sí, y ahí está, salvándole la vida a este pobre animal, pues metiéndole entre pecho y espalda con una botella de vodka. Una noticia feliz. Y además hay vídeo, el vídeo no es que sea muy, muy gracioso, pero sobre todo acompaña una foto del perro tumbado. Con las vías puestas y la botella de vodka al lado, como diciendo, vamos a salvar al perro, pero vamos a hacer una foto graciosa para ponerla en Twitter. Hombre, exactamente. Así que ese vídeo lo podrán ver también en contenidoexplícito.wordpress.com. Y hasta aquí las noticias curiosas, escatológicas, raras y sexuales que encontramos por la red en esta nueva edición de Contenido Explícito. Solo me he tomado una cerveza, princesa. ¿Te puedo llamar princesa? No. Ok, solo me tomé una cerveza, gente. No quiero alarmarles, señores, pero ustedes han dado cuenta, seguro que sí, pero no sé si ya se han parado a pensar en lo enfermos que están los guacheros y guacheras. O sea, no sé, creo que muchas veces nosotros lo decimos, ya tienen que estar bastante enfermos para escucharnos, pero es que no tienen límite. Si le damos un vistazo al top, nada más al top 10 de las palabras clave con las que llegan a nosotros, a mí me han entrado ganas de dejar de hacer este programa, porque realmente no sé si quiero seguir alimentando esa búsqueda infame y espiritual que tienen de cosas bizarras nuestros oyentes, porque no tienen, ustedes le han echado un ojo seguro, pero es que esto es increíble, ¿no? No debería por qué existir, y hay muchas que dices, ¿Por qué llegáis a nuestro podcast buscando esto? ¿Qué pasa por vuestra cabeza? ¿Ustedes sabían que nuestros oyentes están enfermos de esta manera? ¿Pero a usted qué se refiere? ¿A retirarnos ya por todo lo alto o ya con la cabeza agachada? Realmente... Yo, hombre, para escucharnos algo enfermo tienes que estar. El problema es que si ya nosotros, sabiendo lo que hacemos, sabiendo de lo que hablamos, consideramos que hay gente enferma que llega a nosotros de manera muy enferma, ahí ya hay un problema. Porque venir aquí buscando lo que sabes que ofrecemos, vale, pero cuando vienen aquí buscando cosas que no ofrecemos, es como, ¿por qué? No, no todavía. Está como claro, ir a una farmacia y pedir tabaco, entonces. Exactamente, pero el tema es que yo voy a sacar aquí un top 10 y después algo así aleatorio, un top 10 de los términos de búsqueda a los que llegan, que realmente dices, muchos son muy como, ah, vale, sí, bien, en algún momento hemos hablado de esto, pero aquí hay tantos ejemplos de cosas de las que nunca hemos hablado que piensas, ¿por qué has llegado aquí a través de eso? ¿Qué buscador usas? ¿A qué pasa con Google? Voy a hacer una, empezamos con el top 10. Por favor, Berlanga, si es, señor Berlanga, si es buenamente posible, ¿usted me podría poner música en el top 10? No sé qué música es el top 10. No sé, pero vamos a buscar algo. A ver, ¿qué? Ok, ¿qué, bien, qué, efectos qué, especiales. Sí, ¿qué láser. ¿Qué le parece esto? ¡Ah! De categoría mundial. Dale, calla, vamos a ver. Bueno, y con el número 10. Predictor, valores que mide. Aquí seguro, señores, que ustedes se acuerdan de ese pajímetro para Android, creo, para Android y iPhone que sacamos un día. Esto tiene cierto sentido, ¿vale? Alguien ha dicho, ah, ay, che, quiero indagar un poquito más en la aplicación Predictor, que es para medir los valores del masturbamen. ¿Se descargaron la aplicación, por cierto, señores? Sí, yo... La probamos en directo. Ay, yo, es más, la sigo teniendo en el móvil. Muy bien, señor Berlanga, ahí dándole callando. Pero probamos una que era para medir, que te sí, decía yo tenía, medida de tu pene, sí, esa, y otra esa, que era para masturbarte la que, con exacto, sonido, la, que yo tengo, la, que la yo, velocidad de la paja. Exacto, y todo eso. Exacto, que esa es la que yo tengo, que es la de Pajillator. Con el número 9, Sarah J. Explícito. Si no me engaña mi memoria, que seguramente me engañará, Sarah J era la que se la chupó a todo un equipo de básquet. A los fans, a los seguidores de los Miami Heat. ¿Creo? Vamos, eso se busca rápidamente en internet, hombre. Sí, porque dimos una noticia que eso, de que dos actrices porno. Tiene que ser, porque es una mujer ya mayor. Sí, era. Tiene ya cara de mujer mayor, aunque tenga. Tiene cara de haber comido muchas pollas. Zorra, pero. Sí, porque dimos la noticia que dos actrices porno prometieron una serie de mamadas a los seguidores de los Miami Heat si estos ganaban la liga. No sé si fue de hace un año, dos años o por ahí. Sí, sí, que puede ser. Fue uno de los primeros. Muy bien, hasta aquí todo bien. Es como, vale, hablamos del predictor, sí, el número 9 es Sarah J, hablamos de Sarah J, muy bien. Muy bien, ahí llega ya aquí, empezamos. Una cosa inquietante, con el número 8. Pene rico. Ah, bueno. Pene rico. Es como, no recuerdo en qué programa hablamos de penes ricos. Bueno, de penes hablamos muchas veces, siempre estamos con la polla en la boca, pero... ¿Pero pene rico? No sé, a mí me parece inquietante. Ah, pero es que, no se preocupen, que aquí seguimos. Con el número 7, pajas y semen gorditas. Hombre, hemos hablado de follas gordas, o sea que... Hombre, siempre que podemos hablamos de gordas. Sí, las gordas son bastante recurridas en sí, pero, nuestro... Pero la sí, cuestión pero... está en eso, en que no es alguien que haya dicho quiero de contenido explícito, voy a ver si encuentro en contenido explícito algo de gordas. No. A ver si me he hecho unas risas escuchando algo de pajas y gordas. No. Es gente que ha dicho necesito encontrar en internet una paja y una gorda. No sé, es como necesito encontrar gordas pajeándose. Y lo peor de pajas todo es que... y semen. Y lo peor de todo es que probablemente haya 1000 páginas que le darán más información que la nuestra y aún así se ha metido en el blog. Eso, exactamente, eso quiere decir o que Google nos tiene en muy alta estima o que realmente este hombre o esta mujer, porque puede ser una mujer, ha buscado en la página 7 de Google, que eso es estar muy desesperado realmente. Sí, porque, la página es que además es eso, porque si la gente que nos oye de alguna forma u otra y pone en Google o en cualquier buscador contenido explícito podcast, pues estas cosas, vale, pero que diga, oye, que me han hablado de un podcast que hablaba de penes ricos. Google, penes ricos. Muy bien, continuamos con esto, ya tiene cierto sentido. El número 6, mural de vaginas. Aquí es esa obra de arte tan artística y sublime en la que hablamos un programa hace no mucho. A mí lo que me hace gracia es que a la hora de poner los tags en nuestras publicaciones, simplemente ponemos podcast. No hablamos de... No ponemos en los tags nada de lo que hablamos, solamente ponemos podcast. Podcast y ya el resto es de... No sé de dónde lo saco, supongo del texto. Estoy, cada vez que el señor Martínez dice una de las palabras clave con la que han llegado a nuestro blog, la estoy buscando en Google. Digo, a ver qué pasa. Y la cuestión está en que, por ejemplo, penes ricos, el que quisiera llegar a nuestra página, a nuestro blog, buscando eso en Google, probablemente se haya visto como 10 páginas de resultados de Google antes de llegar a nuestro blog. Y digo, por lo menos, porque yo no lo estoy encontrando en nuestro blog aún. Es como, este tío probablemente haya llegado a nuestro blog ya por descarte, en plan, he visto todos los penes ricos de internet. También nosotros, porque a lo mejor estamos buscando en Google, esta gente a saber qué buscadores tienen. Yo no sé si hay un Google erótico sexual o... Un Google bizarro. Sí, claro. He llegado a un blog que tiene el top 10 de los penes más ricos. Ah, ¿y cómo son? ¿Tienen joyitas? ¿Tienen, yo no sé, bañados en oro? Top fálico, los 10 penes más deseables del mundo. Joder. Continuamos con el número 5. De este estoy especialmente, no sé, este me ha llegado a mi pequeño corazoncito de mierda. Con el número 5, la chorra. La chorra. O sea, como idea, como cosa etérea. La chorra. Es como alguien está buscando la polla definitiva. Es como, voy en busca de la chorra. Y lo peor de todo es que haya buscadores que hayan llegado a esa conclusión. Exactamente, es como la chorra. Vea contenido explícito, colega. Es como... La chorra parece nombre de superheroína mexicana. O algo así. o argentina. Es como, la chorra. La chorra y el guache hacen los superamigos argentinos o algo así. Oye, tal vez sea una confusión, pero no sé. ¿Por qué cojones han llegado? No sé. Si no tiene nada que ver con pene, ¿por qué ha llegado a contenido explícito? Sí que no lo entiendo. Buscando bueno, chorras, aquí llegamos al número 4. Este es controvertido y además por sus 250.000 variaciones gramaticales y léxicas por las que han llegado a nuestro blog. Pues el número 4, penes franceses. ¿Qué pasa con los penes franceses? No lo sé. Nuestros oyentes dirán, pues penes franceses, ¿qué tiene de extraño que alguien, yo qué sé, a lo mejor hay gays franceses y mujeres que les interesan los franceses y dicen, pues yo quiero ver solo penes franceses? Vale, hasta ahí dices, vale, han llegado al blog penes franceses. No sé por qué, porque no creo que en ningún momento hayamos escrito juntas esas palabras en el blog en ningún momento. Pero lo que los oyentes no entienden y no pueden ver es que con penes franceses probablemente haya más búsquedas relacionadas con penes franceses, ya sea penes franceses, pene francés, pene rico francés, polla francesa, chorra francesa. O sea, fotos de penes franceses. Hay tanta variedad de búsquedas de penes franceses que han llegado a nuestro blog que tiene que haber una comunidad amante de los penes franceses en las sombras que no conocemos ninguno, los masones, taranta. Porque es absurdo, o sea, llega más gente buscando penes franceses con sus variantes que buscando nuestro podcast de contenido explícito. Mira que como contenido explícito o contenido explícito de podcast son las búsquedas más usadas. Pero si sumamos la cantidad de penes franceses que se buscan y que llegan a nuestro blog... Sí, o cosas relacionadas con los franceses directamente. Es alarmante. Me están dando ganas de publicar algo sobre penes franceses. ¿Qué tienen de interesante los penes franceses? Deberíamos buscar. Increíble. Yo, bueno, ahora entramos en el top 10, en el top 3, Llegamos al número 3 y esta estoy especialmente orgulloso. O sea, en serio, de esta me ha llegado a la patata. Esto es increíble. Con el número 3, Gordaco. Ole sus cojones. O sea, pero es que esta sí que sale como Gordaco. Es el número 3, o sea, es la tercera Palabra. Hombre, cosas de gorda. En nuestro último programa ya hablamos también de gordacos. También lo tenemos un poco en la orden del día. Esto sí que tiene sentido. Es como, vale, es nuestro gordaco, porque hemos hablado de... Además, hay uno ya que como de nuestra familia, ese que pesaba más de 400 kilos. Pero dice, vale, esto pues, sí que tiene sentido. Después, en el número 2, esto tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, Porno Girls, todo junto. Porno Girls es como, bien, pues hay gente que está interesada en porno de chicas en inglés y busca y llega, no sé por qué llega a nuestro podcast. Yo no recuerdo haber hablado, así que hemos hablado de actrices y actores porno, pero así la palabra clave Porno Girls, todo junto, es un misterio para mí, que esté en el número 2. Tengo, antes del 1, vamos a hacer una pausa porque quiero comentar los resultados que han dado mis búsquedas en Google. ¡Bien! Con penes ricos, curiosamente he llegado a foroenfemenino.com. Enfemenino.com es muy grande, ¿eh? Y hay un... Me ha llevado a un post que pone quiero ver penes ricos. Y ha llegado aquí, chicas, ¿les interesaría ver mi pene? Lo tengo curvado hacia abajo. Vos me tendrías que decir si te gustaría uno así o si te excita o qué, ¿eh? O sea, yo esto es ir por la calle y decir, ¿quieres ver mi pene? A ver si te gusta. A ver si te gusta. Soy nuevo aquí, mándenme un mensaje privado y quedamos en algo. Si entramos en confianza, podemos llegar a algo o lo que quieras. Que es como, pero qué maldita mierda estás usando aquí en foro. Pero lo peor de todo es que le contestan mi correo, arroba gmail, mi Skype, mi WhatsApp. Y la gente contestándole porque quieren ver su pene. Hombre, ahora imagínense ustedes, están en un foro en masculino.com. Y entra una persona con un perfil femenino y es un, mira, es que tengo aquí una cosa en la vagina que no sé si a ustedes les puede gustar y si quieres les envío una foto y ustedes opinan. Enseña, mujer. Os digo que, si tiene 10 comentarios, 8 son de tíos que quieren ver su pene. Los otros 2 son de lesbianas, tal vez. Y otros 2 son de tías, pero porque aquí ¿Qué dicen las tías, por curiosidad? Vale, aquí hay otro que dice, agrégame a tu Skype, te muestro mi pene, y se llama Peloncito 581. Luego dices, vale, la nieve es esta Segovia, será una mujer, pero hay aquí cada uno que dice, todos son tíos, Fernando Palacios tiene que ser un tío, vamos... Fernando Palacios, tienes un nombre como una catedral. Pero vamos, que es curioso. Y mi otra búsqueda ha sido la de los penes franceses. Sí. Y en la primera página de Google podemos encontrar que las francesas tocan penes por una buena causa. Vaya. Y bueno, los 2 primeros están relacionados sobre eso, sobre el vídeo de las francesas que soban penes en plena calle. El tercero es qué país tiene los penes más grande y el quinto repite que los franceses lo tienen más grande. Por lo visto hay alguna noticia de que los franceses tienen la mejor media penal. De pichas, ¿no? Yo estoy haciendo gestiones. Puede llegar a tener cierta lógica que la gente busque penes franceses, bueno, pero que lleguen al blog ya. Echa algo de luz. Señor Macía, guarde eso un momento, porque estoy haciendo gestiones para ver si podemos tener a un responsable en el asunto que pueda entrar en Skype con nosotros en este momento. Estoy esperando que me... ¿Un francés? No, pero alguien que la ha confundido con un francés homosexual. Ah, yo me he perdido. Yo creo que pero por ahora, como no me está respondiendo mis mensajes, yo creo que hace bien en no responder. Pero estoy haciendo unas gestiones de a ver si en esta grabación de contenido explícito podemos tener a alguien que nos explique qué pasa con los penes franceses. Qué bien. Ok, ahí quedamos. Bueno, y con el número 1, como no podía ser de otra manera, y esto sí que tiene más sentido que un libro de matemáticas, con el número 1 el ganador es penes. Muchísimos capaces de usuarios han llegado al blog de contenido explícito podcast buscando penes. esto sí que tiene sentido, porque la verdad es que siempre estamos con la polla a la boca. Qué bonito es la gente que es correcta en ese aspecto, porque nosotros empezamos a decir pene ahora, porque al principio era polla, yo era el que empezaba a decir pene para ser más correcto. Sí, no, lo has pegado tú, usted, sí, pero perdona, yo creo que lo ha pegado usted, señor Berlanga, de decir las cosas correctamente. Pero yo creo que lo estamos convirtiendo en más vulgar, es decir, es más normal que nosotros digamos polla, pero cuando decimos pene es como si dijéramos pollón de caballo. Ese es un pene. Claro, es que para nosotros, para nuestra mente enferma, pene en realidad suena peor que polla. Es como más glorioso. Ustedes van a su pareja. Ustedes van a su pareja y les dicen, oiga, que más, oye, Cari, que me ha salido aquí algo en la polla. Pues lo ven normal. Pero si le dices, oye, Cari, mira, que me ha salido aquí algo en el pene. Seguro que te dice, cerdo, tú lo que quieres. Tú lo que quieres es un chupar. Ay. Si es que ya las palabras correctas las estamos convirtiendo en incorrectas. Respecto a la corrección gramatical de lo que viene siendo los buscadores, también he de decir que nos llega mucha gente de ese que yo no quiero decir nada, que esto está muy feo, que muy feo decirlo, pero esas S por C's, C's por S's, S's por Z's, que es como algunos resultados dan más miedo gramaticalmente que realmente por lo que estaban buscando. De todas formas, me gustaría saltar, si mientras esperamos la conexión sorpresa de dos cruzados, voy a lanzarles una ráfaga de términos aleatorios que me ha parecido como mínimo resaltables. Así, empezamos. Penes buenones. Penes buenones, eso es una cosa que nosotros pues está muy bien. Pero sigue corroborando lo que digo. La palabra pene abunda sobre encima otros sinónimos. De hecho, podemos viajar también al juego de muchos penes. No sé en qué momento has pensado que nosotros íbamos a proponer un juego de muchos penes. Bueno, por supuesto, lo haríamos. Una orgía. No lo hemos hecho todavía, pero a mí me gustaría saber qué juegos de penes hay. Realmente. Gordaco follando, eso está muy bien. Porque también merece meterla en caliente. Exactamente. Papá sí sabe comerme el coño. Esa es genial, tío. Esta es muy buena, o sea, esta es épica. No sé qué cosa. No hemos llegado a hablar nunca de eso, ¿no? Es así que... yo no recuerdo haber hablado nunca de esto. De cuando tu padre se convierte en un héroe porque salva a la hija. Pero ahí no hablábamos de preliminares. No, era todo por salvar una vida. Por amor, exactamente. Entre pollas anda el juego. Esto está muy bien, ha sido así como divertido. ¿No llegamos a titular un programa así? Podríamos subtitularlo hoy. Creo. Sí, sí, puede ser. Bueno, o ya hablamos una vez entre penes o algo así, ¿no? Sí, entre penes o algo así. Metiéndoles el culo a putas. Yo supongo que metiéndoles el culo a putas. No sé si es que realmente querían poner metiéndosela por el culo a putas, o que hay una práctica sexual que es meter tu culo dentro del coño de una puta. Puede ser, no lo sé. Metiéndoles el culo a putas, pone aquí. Yo lo que digo, toda la familia follando juntos. Ah, bien, qué fresquito. Eso es una cosa que dices, bien, pues no sé en qué momento, pero muy bien. Tenemos follando bizarro con paralítico. Esta me ha gustado mucho. Esta me ha gustado mucho porque realmente creo que no es una de las pocas que no es ilegal. O sea, follando bizarro con paralítico, pues no sé, en principio no es ilegal. Ni siquiera la veo ofensiva. Está muy bien. ¡Qué pito rico de mi papá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Yo estoy seguro que pito no lo hemos usado nunca, pero está guay. Porno con pollas pequeñas. Esto también puede ser hasta instructivo. Y yo qué sé, hay mercado para todo. Igual que gente de penes grandes, pollas grandes, pollones y tal. Porno con pollas pequeñas. Alguien ha buscado, lo que no sé si es una mujer o un hombre, porno con pollas pequeñas ha llegado a nuestro podcast. Pajas de gordas. Cosas que también están muy bien. Las gordas también se hacen pajas. Y supongo, no sabemos si es que un hombre quiere hacerse una paja con una gorda, o si una gorda quiere hacerse simplemente una paja, pero está muy bien. Abuela semen, también es... Porque la abuela también se lo merece. La abuela también se lo merece, exactamente. Además, si rejuvenece... A la familia semen, a mamá semen, papá semen, y la abuela semen. ¿Es la familia semen? La familia semen. Hola, señor semen, pues, ¿qué tal está su señora? Ya está húmeda. Muy bien. Aquí hay uno que entonces me ha hecho gracia porque además es una de las más precisas y sinceras búsquedas de las que con la que nos llegan. Podcast para emborracharse. Fíjate. Hombre, cuando hacíamos los programas in situ, que nos veíamos las caras, caían litros de cerveza. Ay, cómo lo echo de menos. Sí. Pues sí, por eso digo que es una de las más, no sé, una de las más precisas para describirnos. Y hasta aquí un poquillo este apartado ilustrativo y educativo de cómo llegar a contenido explícito a través de términos de búsqueda bizarros. Por lo normal, también nos pueden encontrar por iTunes, por iVoox, por contenidoexplícito.wordpress.com, que no es algo que a lo mejor en el buscador pongas contenido explícito iVoox o contenido explícito WordPress. Ni una. No, o sea, a lo mejor sí, lo que ustedes dicen, que así que quitamos las que sí que tienen más vistas, que es buscar directamente palabras como contenido explícito o podcast. Pero ¿qué es eso? Que no, o sea, que la gente no entra por esos métodos tampoco, que dices, ¿cómo mierda llegan a contactar? O ya también, mi otra duda, ¿qué buscadores utiliza gente fuera de Google? Ahí lo dejo. A mí, antes de terminar con esta sección, me gustaría remarcar que, mal que nos pese, la mejor media la tiene Francia con 16 centímetros. Igual frente a nuestros 13 centímetros de media española. ¡Pero somos campeones del mundo! ¡Oe, oe, oe! 13 centímetros de media. Bueno, está bien. Si lo que importa es lo gorda que sea, eso lo sabe todo el mundo. Estamos un poco por encima de la mitad de la tabla. El mayor está Francia con 16 y el menor Corea del Sur con 9,6. ¿Corea del Sur más pequeña que Corea del Norte o no han preguntado a los norcoreanos? Parece que no se le preguntó a los norcoreanos. Tú preguntarle a los norcoreanos te van a decir 38. En reposo. Claro, si los norcoreanos... Y pulgadas, no centímetros, pulgadas. A la luna, no sé qué decir. ¿Viste la noticia de un periódico norcoreano que hablaba de que habían conseguido enviar un astronauta al sol y que había vuelto? Claro, se puso morenito. Lo peor de todo es que como se creen o tienen que creerse todo lo que diga el líder... Pues a ver... Nadie le va a decir que no. Es como, no, han hecho un montaje ahí súper cutre. ¡Ah, eso es mentira! Dice, claro que sí, que es mentira. Mira, te voy a enseñar. Esto es el muro de fusilamiento. Y desde aquí un saludo a toda la gente de Corea, tanto del norte y del sur, que nos escucha. Que nos escucha, sí. Papá, ¿por qué siempre hacemos lo que quiere mamá? Porque yo decidí tu nombre a cambio de que mamá decidiera todo lo demás. ¿Y valió la pena? Cada día, Goatseman. Cada puto día. Bueno, una vez más, llegamos a la sección de Jarjacha, la sección de la decisión, hija de puta. Es que de leer los comentarios de los panchitos ya hablo mal la S, la C, perdón, de los latinoamericanos, no quiero ofender. Cuate. Demasiado tarde, ¿no? Este puto valenciano no sabe lo que dice. Llegamos a la decisión hija de puta. Vamos a intentar decirla directa. En este caso, Jarjacha se propone afectar a una persona distinta de nosotros mismos. No vamos a sufrir los poderes jarjacheros en nuestra persona. Pero se lo va a usar sus poderes en nuestras parejas. Para los oyentes, para los coaseros o coaseras que no tengan pareja, pues que se imaginen la situación. Sí, la mano, sí. Sí, imaginemos que afecta a vuestra mano. Bueno, en este caso, Jarjacha llega y dice que le va a transmitir una extraña enfermedad a tu pareja. Supongo que será de transmisión sexual. ¡Una enfermedad de Nevia! ¡O la caja sorpresa! ¡La caja, la caja! Le va a transmitir una extraña enfermedad a tu pareja y te va a dar a elegir qué tipo de enfermedad quiere que tenga tu pareja. Y te da a elegir entre que tu pareja nunca pueda llegar al orgasmo con tu participación, sería como una especie de alergia antiorgásmica a tu persona. Joder. que tu pareja... Pero solamente a ti. O sea, claro, si se folla a otro, nunca, no pasa nada. Que tu pareja nunca pudiera llegar a un orgasmo en el que tú estuvieras involucrado. Oh, ¿sabes? Parte. Ni siquiera la masturbación si es mirándote. Ah, pero vamos, que si se hace un dedito a solas o se lo folla a otro, ahí sí. Claro, ahí ningún problema. Pero en este caso, esta enfermedad sería como alergia a ti. Alergia a que tú participes. Si tú estás ahí delante, no puede tener nunca un orgasmo. Si participas en el orgasmo, ni telefónico, ni de ningún tipo. Ah, o sea, imagínate que a lo mejor está ella ahí masturbándose y en el último momento entras por la puerta y dices ¡ah! ¡Jódete! ¡Zorra, no te toques! Ni con el botón ese mágico. Ni con el botón mágico, sí. Si estás tú presente, malo. Joder. Con ese botón mágico, ni siquiera tú tocando ese botón podría llegar al orgasmo. Uh-huh. Siempre que tú no estés involucrado, podrá. Si no, nada. Qué bien. Y por el otro lado, la otra enfermedad es un poco lo contrario. Es una enfermedad en la que siempre va a tener orgasmos involuntarios y descontrolados en todos los momentos inoportunos y nada de orgasmos pequeñitos, sino importantes y sonoros. Y mojaditos. Y mojaditos, que pueden ocurrir en cualquier momento y de manera bastante frecuente. O sea, perdón, repítame eso de nuevo, que me lo voy a apuntar, que no me ha quedado del todo claro. Vale, bueno, la primera es no puedes tener un orgasmo si estás tú partícipe. En esta segunda opción sería una opción en la que tu pareja sería multiorgásmica, pero vamos, de cualquier cosa. O sea, no necesita sexo ni nada relacionado con él como para llegar al orgasmo. De repente cualquier cosa la haría llegar a un orgasmo bastante sonoro y potente. Y no sería en plan, he tenido un orgasmo, puedo esperarme media hora. No, es algo que en cualquier momento puede pasar con sus catastróficas consecuencias si te pilla, testificando ante el juez, o yo qué sé. Conforme estamos hablando de multiorgasmos, esto no es coña, me está llamando mi madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estáis haciendo por ahí? A mi madre, por favor, me está llamando por el Skype la mujer. Le tengo que dar a rechazar porque, claro, estamos en medio de un debate. O sea, estamos debatiendo de decisión hija de puta: antiorgásmica o multiorgásmica descontrolada. Exacto. Vayamos por partes. Yo sí que llegaré al orgasmo, ¿no? Entonces da igual, ¿no? A ver, es que es una decisión en la que a mí directamente no me afecta, pero sí le afecta a mi pareja, ya sea en los dos extremos, el o no poder tener orgasmos conmigo o ser multiorgásmica simplemente oliendo las flores. Y respirando. Y respirando. Cariño, vámonos a ver la última del Capitán América. ¡Uh! Exacto. Dice, bueno, espérate a ver a Chris Evans y camiseta. Ya verás. Pues, ostras, pues es. Por un lado, como a mí directamente no me afecta, ¿sabes? Viene un poco como, mira, cariño, te quiero mucho, pero es más problema tuyo que mío. Pero al ser yo el que tiene que tomar la decisión, es un... La voy a putear a que esté continuamente cachonda, multiorgásmica perdida, o bien que no pueda tener orgasmos conmigo, ¿no? Pero que si es un, venga, va, vete al cuarto de baño, te haces un dedito, me hago yo una réplica del pene para que lo tengas como consolador y esas cosas, y que ahí sí que puedas llegar, llamando egoísta, pero yo tomaría esa opción, que no pudiera tomar los orgasmos conmigo. Y si mañana me deja, pues dice, bueno, pues mira, pues ya con el próximo... No. Jarjacha se va a encargar de que, Que sea tu pareja siempre sea para siempre. Aunque cambies de pareja, la nueva tendría esa enfermedad. Tendría igual. Ese problema. Vale. Vale, bueno, entonces tú como persona tienes realmente que elegir. Aunque sea una putada para tu pareja, digamos que tú como persona que tiene que decidir, tienes que decidir realmente si quieres pasar tu vida con una persona a la que nunca vas a satisfacer y que probablemente tenga que buscarlo en otro sitio, o con una persona que hagas lo que hagas con ella, como sea, hacer cola en el supermercado, va a estar y sufriendo en todo momento. ¿Puedes repetirlo, por favor, señor Martín? No, jamás. Vale, entonces sí, ahí reconsidero mi respuesta. Basándome en hechos reales y el haber estado yo un par de años con una multiorgásmica, elijo la opción de los multiorgasmos. Pero vida social y normal no podrías hacer, tampoco. No podría hacer ella. Lo más importante en esta vida es el amor. Y esto lo digo con la mano en el pene. O sea, yo también, multiorgásmica descontrolada. O sea, me da exactamente igual. Convenciones sociales, cuántas sábanas tengamos que cambiar, o me da exactamente igual. No, imagínese que una reunión de amigos, ¿no? Una reunión de estas típicas, yo que sé, los compañeros del instituto que nos juntamos 10 años después y tal. Y estáis todos los compañeros, hostia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y dice, mira, os voy a presentar a mi mujer, va a ser la risión. Mira. Va a ser la risión, mira, Cari, ven. ¡Ah! ¿Has visto qué bueno? Que en esta situación estamos los tres de acuerdo realmente, porque la otra opción es muy triste, es un poco joder, macho, si no puedo satisfacerte y te vas a tener que buscarlo por ahí, que te jodan. Y si me va a dejar por otro y luego a mi siguiente novia va a tener ese mismo problema, o sea, va a ser un problema que lo voy a ir arrastrando continuamente. ¿Eres un penas cornudo o tienes una novia escandalosa? Pues novia escandalosa. Total, ya las hay por ahí. Los vecinos te aplauden en la escalera. Además, para que te la líen en cualquier momento, te imaginas de la típica novia loca, como todas, que al fin y al cabo, liándote en la calle, es como porque se lía por una cosa que realmente merezca la pena. Yo sí, yo creo que de, no sé, aparte, de flujamen. Aparte que de esta forma nos ahorramos nosotros un trauma que en cierto modo... eso de que te diga tu pareja, no, es que yo fijo los orgasmos, pues quieras que no, es como una patada en el estómago, jode. Pero tú te imaginas. Pero eso dice, no, todos los orgasmos que está teniendo cada vez que se la meto es porque se la estoy metiendo. Que luego sea porque también respira. Opción, que es multiorgásmica de cualquier manera, justo cuando te la follas y tú llegas, ella no está teniendo uno. Es como, me cago en todo si lo tienes a todas horas. Ya, pero es gente de mentalizarse. Yo creo que podría vivir con eso, porque realmente dijo, bueno, da igual, después si me voy a levantar a beber agua. ¡Ay, agua! Así que hostia, es muy divertido, además. No nos olvidemos. Yo creo que sí que... Además, no solo viril y divertida, como dices, es algo muy empático. Es como, oye, que te podía ver... porque ya me la estoy imaginando cabreada ya, que le duran los músculos con agujetas todos los días, como que te podría haber condenado a la frigidez absoluta conmigo. Y yo lo hice, perdona. Sí, pero ella diría, cabrón, pues me hubiera ido con otro y hubiera sido feliz. Yo creo que también... Son muy egoístas. A ver, egoístas. Nos estamos encontrando también en una situación en donde la respuesta que estamos dando los tres es completamente de un punto de vista masculino. Que luego la gente nos puede decir, ¡ah, qué machistas sois! No. Pero aquí sí que necesitaríamos tener más una opinión femenina respecto a esto, porque... Claro, a un hombre le puede pasar igual. No, porque, esta decisión hay que tomarla a la inversa también. Esto ya se lo planteamos a nuestro público, a nuestro público femenino. Plantearle usted está con su señor novio y su señor novio cada vez que tenga relaciones sexuales con ella no va a llegar jamás nunca al orgasmo. Es decir, el hombre va a sufrir para decir, es que me la tengo que cascar a solas en el baño y no puede ser ni con una foto tuya, porque si no aquí no hay un fluir. Pero ahí sí que me arriesgo a decir, pues Cari, te voy a dejar porque contigo no me corro y me tengo que ir a señoritas de esas que fuman y te hablan de tú para poder un poco ya soltarme. Planteamos esa pregunta para las mujeres, a ver cuál es su respuesta. Así que desde aquí, público femenino que escucha contenido explícito, que lo hay, sorprendentemente. Amigas goatseras, enviando vuestras respuestas a contenidoexplicitopodcast@gmail.com o en nuestro blog, en los comentarios, como queráis, pero hacednos llegar esas decisiones que tenemos mucha curiosidad. Al menos sobre yo. Todo es interesante porque hoy, como ha dicho antes el señor Martínez, hemos hablado de juguetes sexuales y demás, y tenemos varios oyentes relacionados con el mundo del sexo, la sexología o lo que sea, como se llame ese mundillo, que no sea porno. Y sería interesante saber su opinión. Papá, ¿qué significa sintomático? Pues muy fácil, hijo. Los macarrones te los puedes tomar sintomático o con tomático. Y hasta aquí nuestra mayoría de edad de contenido explícito, nuestro episodio número 18, en donde hemos estado muy sexualidos. Que sí, muchos juguetitos, muchas tetas, muchos inventos y hasta arriba de orgasmos, compañeros. Yo me siento sucia, de hecho. Pues límpiate, guarda. Yo lo estoy. Sucia pero satisfecha, de decirlo. Este programa ha estado de categoría, creo que hemos pasado a la mayoría de edad como unos señores, que es al fin y al cabo lo que somos. Y esperando que nuestros goacheros y goacheras nos den un poco por el ojete vía digital. Y ese tipo de cosas. Muchas gracias, señores. Así pues, que, sí, así que desde... Muchas gracias por su compañía, quería decir. De nada por mi compañía. De nada, copón. Pues vamos con ese triángulo de las Bermudas podcastil donde nos encontramos. Desde Elche, Alicante, señor Maciá, muchísimas gracias. Hasta la próxima, en donde espero que precisamente la próxima usted y yo estemos grabando juntos. Yeah, algo juntos estaremos haciendo y queridos guacheros, hasta la próxima, hasta más oír y más guache para todos. Desde Londres, London, the UK, the United Kingdom, Mr. Martínez, muchas gracias y la próxima grabación yo creo que usted va a seguir estando en el mismo sitio, desgraciadamente. Sí, tenemos que manejar algún triángulo contáctil de nuestros penes. Pero de momento, nada, de nada, y guacheros y guacheras, que folléis mucho esta semana. Y saludos también de mis partes desde la isla de Ibiza, el señor Berlanga, un placer estar aquí con todos ustedes. Y nada más, que les esperamos en la próxima, que nos envíen esas respuestas, sobre todo de la decisión hija de puta. Las versiones femeninas, las masculinas, si es que nos olvidemos que todas van a ser similares. Pero la femenina, nos interesa mucho saber esas decisiones. Muchísimas gracias, guacheros y guacheras. Y hasta la próxima. Guache para todos. Guache. Vámonos de fiesta hasta que acabe la noche. Vámonos de fiesta hasta que salga el sol. Vámonos de fiesta hasta que acabe la noche. Vámonos de fiesta hasta que salga el sol. Hola a todos, soy el señor Dralnu y vengo otra vez aquí a tocar los cojones todo lo necesario hasta que este programa se alce un poco, porque creo yo que si no se os mete caña, no salís del pozo. Debo decir que con este programa me he llevado una gran sorpresa. La velocidad mental del señor Martínez y del señor Maciá me ha sorprendido. Han tardado 5 putos segundos en unir las sílabas de peyote y entender la gracia. Se merecen un aplauso. Respecto a la que lee el futuro en los pezones, vaya noticia de mierda. Yo no sé si leerán el futuro, pero cualquier ciego puede leer pezones. A ver cuánto tardan el señor Martínez y el señor Maciá en pillar esta coña. Bueno, ahora yendo en serio, vuestro podcast se ha descafeinado muchísimo. Ya no es un podcast bizarro y escatológico para toda la familia. Ahora es el típico podcast bizarro y escatológico para abuelitas un sábado por la tarde. Necesitáis más mala leche. ¡Enfadaros, coño! ¡Cagaros en la puta madre del señor Berlanga y gritarlo a los cuatro vientos! ¡Cometer algún crimen, matar a alguien o mear en un árbol! ¡Yo qué sé! El señor Martínez ya no alarma a nadie. Jarcacha ya ni putea de verdad, solo molesta un poco. Y al señor Berlanga hasta parece que le ha supuesto mucho esfuerzo poner música de top 10. En serio, joder, espero que un grupo formado por toda clase de estereotipos cómicos, de estos de que es políticamente incorrecto hacer humor con ellos, como enanos, mutilados, negros, mongolos, etc., os dé una paliza a ver si así os enfadáis un poco y volvéis a realmente ser ese puto podcast que prohibirían en cualquier radio. Porque siendo sinceros, y hasta me duele decirlo, incluso el PP os pondría en Radio Nacional de España.